Buenas tardes, estamos contentos con el grupo de intendentes del departamento Marcos Juárez, invitando al intendente y a la localidad. Le dije al intendente lo que pude ver, realmente una localidad muy linda, una localidad pujante y que muestra el valor productivo que tiene la zona y también la administración que se lleva adelante. Hoy venimos, como lo estamos haciendo en cada rincón del país, y lo estamos haciendo en cada rincón de este departamento Marcos Juárez, trabajando con los intendentes, generando obras, movilizando la economía y poniendo pro al norte en lo que es la reconstrucción de la Argentina a partir de la salida de la pandemia. Está más cerca. Está más cerca, hay indicadores que nos muestran esta posibilidad de salir rápidamente en este contexto en el que estamos viviendo. Como lo dijo el intendente, apenas había asumido, él había tenido una obra con la administración anterior, en la cual se adeudaban pagos, y comenzamos a trabajar para cerrar esa obra y permitir que se pudiera materializar, porque nosotros no estábamos de acuerdo tampoco que las obras cayeran en otra grieta. Teníamos que continuar las que se habían iniciado, teníamos que terminar las que se habían paralizado. Entonces, empezamos a trabajar, junto a eso se lanzó el programa Argentinace, una obra que era bastante complementaria con la anterior. Habíamos resuelto y habíamos acompañado su tratamiento, que tiene que ver con la obra de pavimento PEP 372, una obra de acceso a escuelas, y esta era otra etapa de la obra de acceso a escuelas o de movilidad sobre pavimento a las escuelas, en este caso en la avenida Catamarca. Presentamos el proyecto, lo trabajamos, lo firmamos y hoy está en ejecución con un avance significativo. Mientras terminemos vamos a ir a recorrer esa obra que estamos llevando adelante. De la misma manera, junto con un organismo que trabaja para nuestro ministerio, que es UNOPS, hay un proyecto de adoquinado que venimos trabajando para poder concretar en la localidad. Y hoy vamos a firmar el acta marco del cual el Gobierno Nacional, a través de MENOSA, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, que conduce también un intendente de Concordia, Enrique Crespo, estamos llevando adelante la etapa final de la evaluación del proyecto de la red de agua potable de la zona este de la localidad de Arias. Va a permitir terminar de norte a sur la zona este de áreas con red de agua potable. Uno de los déficits sobre los cuales estamos trabajando, saneamiento y agua potable. Córdoba tiene apenas poco más del 40% de los habitantes con red de cloaca. La Argentina tiene 7 millones de argentinos que no tienen agua segura. El agua y las cloacas son prioridad de este gobierno. Y el ENOS, a partir de ello, se ha vuelto a transformar en un organismo federal. Cuando sumimos, el ENOSA tenía 15 obras en todo el país. 15 obras. La mayoría en grandes localidades. Y lo saben los intendentes. Es imposible ejecutar una obra de agua o cloaca, una planta de tratamiento con fondos propios. El costo que tienen estas obras es tan grande que el Estado Nacional o Provincial no interviene, se hace imposible. Nosotros hoy venimos llevando adelante en Córdoba más de 60 obras de saneamiento o de agua. 43 a través del gobierno de la provincia de Córdoba, quien el Estado Nacional financia para ejecutar esas obras. Por ejemplo, en este departamento, la red de cloacas de INRIG, por ejemplo, son fondos del Estado Nacional que se llevan adelante. Y después, de manera complementaria, con fondos del Estado Nacional, también estamos interviniendo en programas de una cuantía que nos permite poder acceder a este proyecto. En poco tiempo, el municipio va a poder licitar la obra de agua en el sector este de la ciudad a partir del convenio que estamos firmando hoy. Forma parte de esa filosofía que mencionaba, y hoy medio en broma, no me acuerdo ya en qué localidad, pero decía, estábamos presentes en todos los pueblos del departamento, todos pusiéramos y eligiéramos el departamento, la localidad que queríamos, menos en Guatimosino. En realidad no es que no estamos presentes, sino que hemos venido trabajando en el proyecto ejecutivo, que hoy también le podemos confirmar, ya están aprobados los dos proyectos. Un proyecto va a permitir Guatimosín el pavimento de dos sectores, el barrio Baimach, el barrio Peirán, la calle Peirán, barrio Peirán. Esas dos localidades van a ser pavimentados con fondos del Estado Nacional. Por otro lado, un programa de iluminación, de renovación de la iluminación, que le va a permitir, como hace un rato en Corral de Bustos también lo planteamos y lo vamos a hacer en todas las localidades, que las localidades tengan el 100% de iluminación LED. Con el complemento, que hay una arteria que es el ingreso a la localidad entre la fábrica Nutribón, la avenida Río de la Plata, que es un acceso muy importante por el movimiento del trabajo que genera, la principal actividad industrial del pueblo. Y esto acarrea inseguridad para los trabajadores a la mañana temprano y demás. A través de este acuerdo se incorpora la iluminación completa del acceso a la localidad y la seguridad para que los trabajadores puedan llegar y volver. Como lo estamos haciendo en Cábana, en distintas obras, en Albicera, donde acabamos de firmar, en Cruz Alta, donde vamos a poder cumplir un sueño importante de que la costanera más linda después de la Villa María va y la Villa Nueva va a jerarquizarse y va a recuperarse enormemente, y estamos recuperando el hospital para hacerlo nuevo y ampliarlo, como en Corral de Bustos, donde estamos haciendo cordón cuneta y donde vamos a avanzar también con obras de Venosa y con obras de renovación urbana, o en General Roca, donde además de los proyectos de la Argentina ACE que vamos a poder materializar, estamos trabajando en un proyecto para que el cruce de la vieja Ruta 9, que partía nuestras localidades, se transforme en una avenida que jerarquice todo ese sector tan importante de la localidad. Pero también lo estamos haciendo en Leones, en Marco Juárez, capital de ese departamento, la ciudad central de ese departamento, como lo estamos haciendo en Riville, que les comenté, en Alejo Ledesma, donde vamos a estar después recorriendo. ¿Y por qué menciono todo? Porque no hay antecedentes de un programa del Estado Nacional, una decisión política del Estado Nacional. Lo que parece algo común no lo es. No lo es que el gobierno nacional decidió, por ejemplo, comprar las maquinarias cuando esta localidad sufrió las inundaciones junto con la región periurbana. Iniciaron algunos trámites de gestión de compra de maquinaria, pero después se frenó. Cuando subimos, revisamos todo. Y la Bulaya y Arias tenía la compra de maquinaria, es imposible comprar de otra manera. Metro con oruga, pala frontal, camión, para poder enfrentar de manera preventiva el mantenimiento de los canales fluviales, pero también poder intervenir, no solo en áreas, sino en los municipios de la región cuando lo requirieran. Y hoy ya hemos entregado esta localidad, la pala frontal, la retro con oruga, y ya está comprada. Falta el proceso de entrega, el camión también. Digo, puede trabajar juntos, y es la mejor manera de defender por, ¿no?, trabajando juntos y sumando voluntad. Estamos muy contentos, vamos a firmar convenio para que el agua también sea una realidad en la localidad. Bueno, ahí están por hacer firma del convenio, del que hacía mención tanto el intendente como el secretario de Obras Públicas, Martín Gil. Estamos en vivo, en directo, aquí por 89.9. Y bueno, como lo decía Martín Gil, bueno, hay una sola localidad, que es Guatimosín, que a partir de ahora ya tiene firmado su convenio para poder hacer las obras relacionadas tanto iluminación como pavimentación. Así que, bueno, vamos a ver si en un ratito abrimos la ronda de preguntas para compartir ya lo que tiene que ver con este momento. Dejo un ratito más en el lugar. Vamos a esperar que muestren la firma. A ver, ¿la pueden mostrar, por favor? Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, ahí está, muchas gracias. Ahí está, acaban de mostrar lo que tiene que ver con eso. Vamos a ver si voy a ver si habréis preguntado. Pregunta. Me gustaría saber si tenés alguna idea o te gustaría ampliar el tema cuando normalmente puede estar al tema del diputado. Hablando de la formación, si podría ser bueno traer al pueblo para que los chicos no tengan que mirar a la vida. Sí, efectivamente. Bueno, una de mis pasiones es la educación y fundamentalmente la educación universitaria. Ustedes saben que he tenido el orgullo de ser rector de universidad y secretario de políticas universitarias de la Nación. Y uno de los temas que, en caso de ir al Congreso de la Nación, estamos convencidos que hay que impulsar, tenemos el proyecto elaborado para ello, es una nueva ley de educación universitaria que establezca una modalidad para presencia de las universidades en el interior del interior. Es imposible llegar a crear una universidad en cada lugar, pero esto no impide que las localidades asociadas tengan derecho a tener una universidad. Y para eso hay una experiencia que, cuando fui secretario de Política Universitaria, pudimos implementar, que se llamó Centros Regionales de Educación Superior. Era el proceso asociativo de varias universidades para brindar en localidades del interior donde no había sedes de universidad educación pública gratuita y de calidad, porque si no, a quienes viven en las grandes ciudades pueden ir gratis a la universidad, y quienes viven en el interior tienen dos caminos: o pagan los costos que les significa ir, o tienen que ir a una universidad privada. Realmente les cuesta más cara por servicio de distancia. Y yo llevé adelante esa experiencia en la provincia de Córdoba, en Villa Dolores, para todo tras la sierra, en Tianfunes, para el norte de Córdoba, llegamos a tener casi 1.500 estudiantes, en San Francisco también, donde una ciudad pujante no tiene la Universidad Tecnológica, universidad. Y nuestra idea, mi proyecto, la otra localidad, era Marco Juárez, para permitir abarcar esta región. Todo el proyecto que veníamos trabajando, lamentablemente, con el cambio de gobierno, esto se desvirtuó y los centros cerraron, tanto el de Ampunes como el de Villa Dolores, y no pudimos avanzar con el que teníamos previsto en Marco Juárez. Y pudimos absorber, como usted llamaría, que lo hablábamos esta semana con el equipo de campaña, que uno de los grandes objetivos es llevar la educación universitaria a todos, pero no solamente por el valor particular que tiene poder estudiar en una universidad. Yo soy el primer universitario de mi familia y seguramente muchos de los que están aquí también, sino el valor para el desarrollo de la localidad que tiene tener los universitarios que vuelven a la localidad. Sino los recursos que se forman son absorbidos por las grandes ciudades y no vuelven para que tener los mejores contadores, ingenieros, arquitectos. Bueno, el tema de salud, que es un tema central. Argentina tiene, para que ustedes sepan, uno de los números médicos en cantidad más altos del mundo por relación a habitantes. Se encuentra muy por encima de las medias que recomiendan la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Pero los muchos que tenemos se encuentran concentrados en una franja, ¿sí?, que es fundamentalmente la franja central del país y las grandes capitales. Y conseguir un médico en Corral de Bustos, en Montevideo, en Cábana, si es un especialista, es realmente una... Tiene que ver con un programa de erradicación de médicos a partir de procesos formativos. Por eso creamos la Universidad de Villa María, la carrera de medicina, porque está condicionado a eso. Y hoy, ayer me hablaba la coordinadora de la carrera, de los 400 inscriptos que tiene la carrera, provienen de 110 localidades. Hay tres de acá, dos de acá, uno de acá, otro de acá. Ese era el objetivo. Así que, sí, va a ser uno de los grandes objetivos que vamos a llevar. ¿Dónde va a pasar la agenda legislativa a partir del 2020? Por la reconstrucción de la Argentina. Estamos saliendo de la crisis. Estamos saliendo de la crisis sanitaria. Estamos saliendo también de la crisis económica que se profundizó mucho a partir del 2018, ya que después nos llevó el fondo y nos cayó. Y en ese sentido estamos empezando a salir. Hoy hay indicadores, no conozco los de áreas, pero seguramente que es una ciudad con mucha industria. La realidad del sector industrial está trabajando no en condiciones iguales al inicio de la pandemia, donde ya venía golpeada. Está ya a niveles de fines del 2018, principio del 2019, es decir, antes de el aceleramiento del proceso de económico, digamos, de crisis económica. Hay una recuperación real del trabajo, de la economía y de los servicios en la pandemia. Y esto nos hace mirar con mucha expectativa. Si salimos de la pandemia, el valor de los commodities internacionales, el desafío que tiene un país que produce alimentos y los transforma en un mundo que necesita alimentos, y si pueden ser transformados mejor o producidos mejor. Entonces yo creo que va a pasar por esa agenda fundamentalmente, que es salir a la vida que todos queremos, salir a producir, a trabajar, a la obra pública. Estamos trabajando en una ley de obra pública que garantice lo que estamos haciendo. Podrán venir otros gobiernos, pero que no trabajemos únicamente con que tienen el mismo color político. Que podemos trabajar con todos, que podemos fijar prioridades. No es lo mismo hacer un gran parque en la ciudad que garantizarle agua al norte de Córdoba o al norte de la Argentina. Hay prioridades, no es todo lo mismo. Entonces, estamos trabajando en eso. Hay un tema que es crucial y atraviesa a todas las familias hoy en día. Fernández, la tarjeta de estar, todo eso, pero hay algo que se hace por arriba, tiene que ver con la discapacidad. Mayor control o menor control. La única vez que pudimos tener un control de eso fue al unirlo a una moneda y afectar los procesos industriales como terminaron afectando. Si hoy tenemos una inflación estructural que se ha dado fundamentalmente a fines durante el año 2019, se consolidó, y el gobierno en el contexto de la pandemia le resultó muy difícil poder cumplir los parámetros que nos habían planteado. Sí logramos una desaceleración del 2019 al 2020 y estamos confiados en que en esta segunda mitad del año esta desaceleración también se produzca a partir de administrar determinados condicionantes como el valor de los servicios, los tarifas. De todas maneras, puntualmente en el tema de los alimentos, creo que es uno de los temas centrales. Hoy tenemos un contexto internacional que nos permite tener valores impresionantes en los commodities, como no teníamos desde la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner. Son valores muy importantes, en algunos casos duplican y triplican los valores que teníamos hasta hace un año atrás. Y esto nos vuelve a plantear un desafío. Yo creo que hay que llevar adelante un proceso de diálogo institucional entre los productores, entre los que fijan una cadena de precios y entre el Estado, porque básicamente tenemos que lograr un equilibrio entre la ganancia de unos y el costo de un alimento central para otros. Hay que lograr un punto de equilibrio. No puede ser que la opción sea o ganan unos, pierden otros, o ganan otros y pierden unos. Tiene que haber un esquema donde se puede ganar, ganar bien, y también se puede proteger elementos mínimos de los alimentos esenciales en la mesa de trabajo. Yo creo que hay una voluntad de poder trabajar en ese sentido. Puede ser el ámbito del Congreso, el ámbito para debatirlo con generosidad, no con especulaciones políticas, sino con generosidad. ¿Ya tengo una pregunta? Sí. No, sí. el orden... Sí, yo creo que hoy podríamos hacer un elemento que nos permita reconocer el enorme esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional en plantear en la agenda, apenas apareció la pandemia, la agenda de cuidarnos. Nosotros recibimos, de verdad, un gobierno que no tenía Ministerio de Salud, la infraestructura de salud estaba desarticulada y además con una carencia de inversión en materia de salud. Yo en mi cartera recibí unos 15 hospitales paralizados de hace mucho tiempo. La estructura sanitaria de la Argentina no estaba preparada para enfrentar picos de pandemia con la situación completamente abierta. Y esto es lo que generó que pudiéramos, en un momento de recesión, construir. ¿Cómo puedo decir? ¿Y qué hicieron ustedes? Construimos 12 hospitales en 21 días, en lugares más álgidos, Rosario, Córdoba, Chaco, el conurbano, el Mar del Plata. Construimos 31 hospitales carcelarios que no existían. Construimos 20 centros sanitarios turísticos en los lugares más turísticos de la Argentina, Iguazú, Calafate, la Quebrada de Humahuaca, 3 en la provincia de Córdoba, Punilla, Mina Clavero y Santa Rosa de Calamuchita, Bariloche, Las Grutas, etc. Construimos 14 centros sanitarios en pasos fronterizos, dotándolo de infraestructura para el control del paso sanitario. Y llevamos adelante 270 obras de mejoras de infraestructura de salud en la Argentina, 50 en Córdoba. ¿Pero esto qué nos permitió? Nos permitió un crecimiento de camas, que por más que la pandemia se cobró vidas, nadie fue privado de tener su cama. Y eso fue muy importante. Y después la vacuna que el Estado tuvo una decisión de toda vacuna que estaba dando vueltas, conseguirla para hacerla operativa. Y hoy hemos podido garantizar un nivel de vacunación gracias a la gestión, por un lado, y de los intendentes, que son los que se pusieron al frente vacunando todos. Bueno, y por salud. La verdad es esa. La vacuna sola no sirve. La vacuna llegada a concientizar a la gente, después de poder atender una demanda que tenía, ahora salir a buscar para generar nueva demanda. Es decir, el que no se vacunó, rastrillar casa por casa. Seguramente se cometieron aciertos y errores. Es parte de una película que se iba construyendo el guión mientras estábamos. Yo recuerdo cuando empezamos, nosotros nos prohibieron usar barbijo. No sé si alguien lo recuerda. Nosotros empezamos, la instrucción era que el barbijo lo tenía que usar la persona que estaba enferma, que quien estaba sano no debía usar barbijo. Pongo un ejemplo que hoy no se discutiría. Nosotros pedimos, como estábamos haciendo los hospitales, que nos dieran la instrucción desde salud. Y la instrucción fue, no sé si recordás eso al principio, era no usar barbijo. Lo que se instruía desde, digo, los primeros tiempos, lo que quiero mostrar es cómo la película iba cambiando, todo no lo sepa. Ahora tenemos otra, donde todo lo que nosotros dijimos, tenga cuidado si tiene fiebre, tiene cuidado si tiene dolor de cabeza. La nueva cepa aparentemente no generaría esos síntomas, genera otros que uno tiene que tener en cuenta para que la enfermedad no lo agarre avanzado. Digo, es una película que es fácil criticar y relatar. Ahora administrarla es muy complejo, como cualquier pandemia. Queremos tener claro algo. El Estado estuvo... Y por otro lado, acompañando a quienes... Yo recuerdo tuvimos una reunión con la Cámara de la Construcción, con el presidente. Y el presidente dijo, estamos en medio del peor momento. Yo tengo la sensación como si tuviéramos dos orillas y un río muy correntoso. Y hoy estamos cruzando el río. Nuestra meta es llegar al otro lado. Que se pierdan la menor cantidad de cosas con las que cruzamos. Llevamos bolso, es la menor cantidad de cosas. Lo cierto es que el trabajo formal tuvo una reducción del 2%, teniendo un año parado el país. ¿Cómo fue posible eso? Por una enorme asistencia que se realizó y un esfuerzo de toda la gente, ¿no? Industriales, productores. La Nación invirtió en Córdoba 28 mil millones de pesos en asistencia a industriales y a comerciantes. 28 mil. Es una suma muy importante. Entonces, se puede criticar, por supuesto. Se cometieron errores, no te quepa la menor duda, pero la voluntad, el trabajo y el esfuerzo, yo creo que está dando sus frutos. Por eso Argentina va a ser uno de los primeros países en lograr en América Latina la inmunidad de rebaño para hoy, creo que hoy, ¿no? El presidente ha anunciado ya el plan de retorno a la normalidad. Ojalá que la podamos transitar siguiendo cuidándonos, ¿eh? Porque el bicho todavía anda en el mundo y entre nosotros. Una última para mí. Exactamente. Secretario, buenas tardes. Somos autoridad municipal y le quiero agradecer su presencia. ¿Qué sabe la significación que tiene el pueblo este martes 10 de agosto va a conmemorar su aniversario el número 132? Se fundó un 10 de agosto de 1879. Y estos anuncios que ustedes traen, nosotros en el programa, para que se sabe, es el relato del área de la C. Mire qué bien, qué desarrollo que va a dar presencia con este anuncio y la firma de la gente. Y ahí tengo una pregunta que me dijo siguiente, proyecto de la localidad de Ana. Hay una obra anunciada, canta, no le voy a dar bien. Yo, 10 años con el modelo, la dársena de ingresos durante el año. Hemos tenido visitas de directores de vialidad. Sí, justo estuvimos charlando con el intendente y con Sandra antes de ingresar. 30 años. Les cuento. Nosotros hemos constituido una empresa del Estado, se llama Corredores Viales, una sociedad entre el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Nacional. Esa empresa se ha hecho cargo de la administración de los corredores de 7, la 8, la 9. También, en el caso de la ruta 8 y de la ruta 7, ya tenemos una agenda con obras de seguridad en acceso a las localidades. Estamos trabajando ya en proceso licitatorio, en obras de la 8 cerca del Río Cuarto, en el ingreso a reducción, una curva en general de valle, donde también llevaremos adelante. Estuvimos trabajando hace unos días en lo que es el acceso a Alejo Ledesma, y el intendente ya me tenía preparada la nota y ahí nomás se la mandé a Gonzalo Tanasov, que es el presidente, y vamos a generar una herramienta de trabajo para ver si esta obra puede incorporarse en las obras. ¿Y su reflexión sobre el aniversario de la población? Bueno, yo le decía hoy medio en broma y medio en serio, pero cada localidad de los intendentes es un lugar de no hay lugar más lindo que el país. Y eso es una realidad. No solo porque la ciudad es lo urbano, la ciudad es su gente, la hacen posible todos los días. El presente de esta localidad de Arias, el presente de todas las localidades del departamento, el presente que pone muchas fuerzas, todo el día, tanto que se vaya a ya recorríamos Sandra Cábana, uno ve el esfuerzo de la gente. Un intendente que patacoreó enormemente para lograr cosas que de otra manera no se hubieran conseguido. ¿Qué es lo que le pasa a Arias? Arias está lindo y es una ciudad muy pujante, se nota, se vive, se siente. Así que felicitarlos y desearles lo mejor hacia adelante. Nosotros vamos a estar trabajando juntos para que podamos conquistar los objetivos y logros que tiene el pueblo. Vecina Alejo Ledesma, la deben estar esperando. Entonces, para que no se demore, vamos a hacer la entrega de unos obsequio que queremos con la distancia. Bueno, Mili, finalizó la conferencia de prensa aquí en el Palacio Municipal entre el intendente Matías Bosdenovich y el secretario de Públicas de la Nación, Martín Gil. Así que bueno, los anuncios está que se va a completar la obra de agua potable en el sector este del pueblo, que todavía carece, ¿no? Todavía no se ha culminado con una obra que empezó, recordemos, hace 19 años. Así que bueno, eso, y ahora tras este momento se traslada la comitiva hasta el salón. Todo desde acá, mire, gracias. Perfecto, Juan, para tu tranquilidad, llegó todo perfecto aquí a Estudios Centrales. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos la conferencia de prensa del secretario de Obras Públicas de la Nación, el villamariense Martín Gil, presente hoy aquí en nuestra localidad. Bueno, a través del móvil donde estuvieron Juanjo y Leticia trabajando para Canal 7, para Radio Nota, se lo habíamos prometido esta mañana y lo tuvimos en el aire aquí de la 89.9 en esta fracción de la tarde a través del aire de la radio. Un gran saludo para todos, que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos, Dios mediante, el próximo día lunes a través del aire de la radio. Ahora seguimos conectados con nuestros colegas de la ciudad de Córdoba. Dicen otros, pero el Loco Bielsa, para el Loco Bielsa, el resultado es una anécdota.